26 de enero 2022, sigues aquí sintonizando Radio Crash, sigues sintonizando la emisora libre e independiente de Gijón y sigues sintonizando desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada el programa Movida en la Cantina. Y si hice una presentación así un poco tranquila y pausada es porque estaba comprobando que el sonido del micrófono saliese lo mejor posible en antena. Ya sabéis, Movida la Cantina, un programa que se centra principalmente en la música de los años 60 y 70. Y como os había prometido en el último programa, pues el menú. Vamos a empezar con Alan Parsons, recordando algunos de sus discos más importantes. Luego nos daremos un paseo por la soleada costa californiana. Y si me queda tiempo y tenemos fuerzas después del paseo, pues escucharemos un poco de buen blues. Que hoy es una de esas noches, esas frías noches en las que apetece a estas horas sobre todo estar sentado con una mantita en el sofá o ya metidos en la cama que es tarde y dejando de fondo un programa de radio que os haga compañía, un programa de radio como este, ya sabéis, emitiendo desde dónde, emitiendo desde el corazón de Pumarín, Ciudad Sin Ley, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. We'll be right back. Pues hemos empezado el programa de esta noche tirando de vinilo, tirando de uno de los primeros discos publicados por esta formación, por Alan Parsons Project. En el programa de hace una semana, me acuerdo perfectamente, la memoria está ahí, todavía me llega, os hablábamos de ese Eye in the Sky, que tal vez es el disco más comercial, o el que más ventas tuvo, el que mejor críticas tuvo. Si no me equivoco, de ser más o menos de principios de la década de los 80. En cambio, en el programa de esta noche vamos a recordar uno de esos discos que tal vez no es de los más famosos, pero tiene melodías que todo el mundo reconoce. Por ejemplo, este tema instrumental que acabamos de escuchar, este Hyper Gamma Space, es tal vez una de las melodías más reconocibles de este trabajo de Alan Parsons, que no dije el nombre, Pyramid, año 1978. Escuchamos el último tema de este disco, porque tengo que decir que he empezado la casa por el tejado. He empezado por la cara B, porque precisamente el tema instrumental es el tercer corte de la cara B, y para no tener problemas al poner luego la aguja, pues he empezado, pues repito, con la cara B, ¿no? Porque la cara A también está llena de grandes temas y de grandes momentos. Encontré una crítica de este disco buscando información y os la voy a leer, porque yo creo que resume bastante más o menos de qué trata este LP, este Pirámide. Dice que es el tercer LP de la banda de rock progresivo de Alan Parsons Project, publicado en mayo de 1978 por Arista Records. Es un álbum conceptual centrado en las pirámides de Gizeh. En el momento en que el álbum fue concebido, el interés en las pirámides y Tutankamón y sus poderes y propiedades estaba muy generalizado en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Pirámide fue nominado para el premio Grammy por mejor diseño de álbum no clásico en 1978. En las notas de los créditos se puede leer: este álbum busca amplificar los inquietantes ecos del pasado y explorar los misterios sin resolver del presente. Pirámide, la última maravilla superviviente del mundo antiguo. Thank you. ya sabéis que no he traído los discos por orden correlativo. El primero ya lo escuchamos, es mi disco preferido, tal vez porque fue el primero que escuché de él siendo bastante joven. Aquellas historias de misterio e imaginación de Edgar Allan Poe. Eso fue en el... Bueno, si escucháis algún ruido es que estoy dando una vuelta al vinilo mientras hablo con vosotros, o sea que... Y el siguiente, es, bueno, el de historias de misterio e imaginación es del 76. El siguiente, que tal vez es el que traiga la próxima semana, es el iRobot, que también es de los más conocidos. Y el siguiente, el del 78, pues es este Pirámide. Precisamente en la portada vemos a un Alan Parsons sentado al borde de una habitación de una cama de una habitación, perdón. Tiene una lámpara de pergamino en forma de pirámide. Tiene, bueno, la televisión, una mesita ahí con un reloj, unas gafas, un libro que trata de pirámides también. Y en una ventana así abierta para que corra el aire, pues se ve también de fondo una pirámide, ¿no? Ya sabes que todas estas portadas en su comienzo, como os estoy diciendo, están a cargo de esa... despacho, bueno, despacho no, esa agencia de diseño, como lo quieras llamar, Hipnosis, que ha hecho portadas para infinidad de bandas importantes y que queda pendiente, tomo nota, de hacer un programa con portadas o con grupos que utilizaron a esta empresa de diseño para hacer sus portadas. Los sonidos siguen siendo característicos de Alan Parsons. Estoy seguro que, bueno, ya sabéis que el concierto se va a celebrar el próximo 14 de marzo en la Universidad Laboral, en ese teatro, con una gran acústica. Una pena que se ha sentado, ya os digo que es lo único que me está echando para atrás. Pero estoy seguro que conociendo a Alan Parsons, el tipo de música que siempre ha hecho, cuando vea el patio de la Universidad Laboral, ¡buah!, sé que le va a encantar. Y estoy seguro que si la acústica fuera un poco mejor, sería un sitio perfecto para hacer, por ejemplo, el concierto de Alan Parsons. Otra cosa característica es que sigue utilizando a bastantes amigos de sus primeros trabajos. La formación Alan Parsons sigue, por ejemplo, utilizando varios cantantes. Uno de ellos es el fallecido, ahora cuestión de casi 2 meses, John Miles, excelente cantante, guitarrista, productor. Luego tiene a Colin Blaston, que este cantante, por ejemplo, estuvo en formaciones británicas tan importantes de los años 60 como los Zombies. Y luego tiene otro cantante, así de los que también cantaban el primer disco, en el de Historias de Misterio. Se llama algo así como Lenny Zakatek, que es más o menos británico, aunque nació en la India. Pues venga, después de este pequeño rollito informativo, pues vamos a empezar a escuchar lo que es la cara A de este disco de Alan Parsons del 78, esta Pirámide. they fall from your open hand. At the call of the wind's command. Many words are spoken when there's nothing to say. They fall upon the ears of those who don't know. They fall from your open hand and vanish along the line. Many words are spoken when there's nothing to say. They fall upon the ears of those who don't know the way. Acaba de escribir un compañero de la emisora, al que le mando un saludo, mi amigo Quique, que dirige desde hace ya 10 años, cosa que me alegró mucho, pasa el tiempo volando, el programa El Gran Bacanal, ¿no? Y me contaba cuánto hace que no escuchaba esta canción, y es verdad, porque yo mismo, en parte, si estoy agradeciendo el traer un disco de Alan Parsons cada semana, es porque estoy acordándome de muchas canciones que no es que las tuviese olvidadas, pero no me acordaba de lo buenas que eran y que estaban en estos discos de Alan Parsons. Y este disco de Pirámide, pues precisamente era uno tal vez de los que menos había escuchado. Y si os parece, pues después de escuchar este tema, The Eagles Will Rise Again, vamos a escuchar lo que es el último corte de La Cara, y que fue uno de los temas pues que más éxito tuvo, como es este Can't Take It With You. Si me das 3 segunditos, a ver si la aguja coincide donde tiene que coincidir más o menos, y enseguida empieza el tema. Recuerda, son las 12:01 más o menos, estamos en un nuevo día, ya no sé ni qué día es, día 27, si no me equivoco, de enero del 2022. Sigues escuchando Radio Caras en el 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina. No te marches porque en 3 minutitos nos vamos a dar un paseo por la costa oeste californiana, que eso, ¡buah!, no te lo puedes perder. Clavado. Para finalizar, decir que a nivel de ventas, pues en los Estados Unidos, pues bueno, en total no es que vendiese muchísimo, ¿no? No sé si fue en total 2 millones de copias por todo el mundo, que no es una cantidad muy grande. En los Estados Unidos estuvo 26 semanas entre el top 40, me parece, y en el Reino Unido pues estuvo pues 49 semanas, repito, este pirámide. Y ahora sí, ahora vamos a pasar a la segunda parte del programa. Os había comentado que íbamos a dar un viaje por la costa oeste californiana. Es una zona que no nos es extraña, porque aquí suenan muchas veces grupos de aquellas tierras, ¿no? Y siempre os digo que en este programa de los años 60 y 70, principalmente, siempre tengo que buscar alguna excusa para traer estas buenas formaciones. Y la excusa de esta vez es una excusa realmente maravillosa. Un libro que tengo en mis manos que se llama Hotel California, cantautores y vaqueros cocainómanos en Laurel Canyon. Voy a intentar explicar un poco esto así por encima, más que nada para situarnos. Ya os hablé a la cuestión de 2 meses de un documental que está producido, creo, por Jacob Dylan, el hijo de Bob Dylan, uno de los que tiene, es el de los primeros cuando estaba con Sara, donde ese documental explica un poco, bueno, el documental se llama Los ecos del cañón, ¿no? Y habla un poco de, sobre todo muy a principios de los años 60, lo que había pasado en Laurel Canyon, que está cerca de Los Ángeles, ¿no? Unas colinas, en maravilloso debe ser aquello, me lo estoy imaginando, idílico, ¿no? Pero ese documental se centra más o menos en los primeros años, en los primeros grupos que empezaron. Si no me equivoco, en ese documental sale hablando David Crosby, sale hablando también Brian Wilson y la que queda de Mamas and the Papas, Cass, no, la otra, es que no me acuerdo ahora. Y más o menos en esos tres grupos es donde se centra la mayoría del documental. Pero en cambio este libro se centra, pues digamos, en una segunda etapa. Alguno de estos grupos los menciona y habla de ellos porque fueron muy importantes. Pero este libro llega casi desde el año 1967 hasta el año 1970 y poco, ¿no? Y nos viene a explicar un poco muy por encima y con cotillo, que es lo que me gusta a mí, pues de todo lo que pasó en aquellas colinas, la música que emergió, la gente que vivía allí, etc., etc. Y desde luego, uno de los primeros grupos que empezaron a componer, a tocar, a tener éxito, eran los Beach Boys, la familia Wilson, porque ya vivían allí, o sea, no tuvieron que trasladarse. Algunos de los músicos que vamos a escuchar eran de esa zona y otros no. Otros se trasladaron porque vieron que era realmente donde se estaba cociendo lo más interesante en aquellos años en cuestión de música en los Estados Unidos. Pues venga, vamos a escuchar otro tema de los Beach Boys, sobre todo al comienzo, cuando sus canciones a lo mejor eran un poco más, no sé, no voy a decir infantiles, pero más desenfadadas. Les pasó un poco como a los Beatles al principio, ¿no? Sus primeros temas de los años 60, y luego, claro, con los años fueron madurando y sus canciones y su música también maduró, por suerte, porque hicieron algunas de las mejores canciones que se han grabado nunca en la historia de la música pop. I know perfectly well I'm not where I should be. I've been very aware, you've been patient with me. Every time we break up, you bring back your love to me. And after all I've done to you, how can it be? To the one I love, can never be. También los sonidos inconfundibles, los juegos vocales de Mamas and the Papas, ¿no? Era Michelle Phillips, la única que queda viva de Mamas and the Papas, que es la que sale en ese reportaje. Recordaros de este cuarteto, estaba Michelle Phillips, Cass Elliot, John Phillips y Denny Hogerthy. ¿Qué pasó? Que, bueno, estos primeros grupos importantes que grabaron, muchos de ellos, pues bueno, era gente que buscaba ser músicos, buscaban, bueno, una forma de vivir, otros simplemente iban por el clima, porque estaban viendo que empezaba a haber ahí un circuito de música folk, la mar de interesante, no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo en la costa este, ¿no?, de los Estados Unidos. Pero también pasa que mucha de esta gente con la fama cambiaron, ¿no? Cambiaron, y precisamente uno de los que primero dejó las colinas de Canyon para marcharse a vivir a la ciudad de Los Ángeles fue John Phillips, que en parte era también compositor de Mamas and the Papas, y claro, al ver mucho más dinero, pues enseguida dejó aquellas casas de madera, con a veces no en muy buenas condiciones, y se bajó a Los Ángeles. Hizo carrera. John Phillips también, uno de los personajes claves, en la música de los años 60 y 70. Y si os parece, para que veáis la importancia que tuvo Canyon, esta zona, Laurel Canyon, los Mamas and the Papas, tengo que hacerlo otra vez a ojo, espero no equivocarme por mucho. Tengo que mover otra vez la aguja, pero bueno, a ver. Pues es que es vinilo, ¿eh? Ahora estamos con vinilo. Estoy haciendo CD, vinilo, CD. Pues Mamas and the Papas, uno de sus éxitos, se llama 1230 y dice abajo: Young girls are coming to the canyon. Jovencitas, chicas jóvenes, están viniendo al cañón. If you love her, then you must send her somewhere where she's never been before. Worn out phrases and longing gazes won't get you where you want to. You ought to know by now. Words of love. somewhere where she's never. Words of Love, me he equivocado. La canción que os decía de 1230 está en la otra cara del vinilo. Y bueno, para no poner otra de Mamas and the Papas, pues eso lo dejo para la próxima semana. Mama Cass fue una de las primeras también que sufrió las consecuencias del amor libre, del sexo, las drogas y el rock and roll, ya que falleció bastante jovencita. Para que haya una escena musical tiene que haber ciertos ingredientes. Uno de ellos es que haya locales donde actuar. Y uno de esos locales que me hubiese encantado estar allí en aquellos años era el Trovador. En esa sala, en ese local, en ese bar, llámalo como quieras, actuaron prácticamente el 90% de los artistas que buscaban ser alguien en el mundo de la música, que sabían que había managers por ahí, por aquella zona, ejecutivos, gente de las compañías de discos, ¿no? Y bueno, una de esas formaciones que empezó a despuntar y que también obtuvieron un éxito bastante importante, aunque la formación original no durase demasiado tiempo, algo que solía pasar muy a menudo en aquellos años, fueron, como no, nuestros siguientes protagonistas. I ain't looking to compete with you, beat or cheat or mistreat you, simplify you, pacify you, deny, defy or crucify you. All I really wanna do, baby, be friends with you. No, I ain't looking to fight with you, frighten you or apprieten you, drag you down or bring you down, shame you down or bring you down. All I really wanna do is baby, be friends. I don't wanna pick you out, keep or straight or forsake you out. I ain't looking for you to be like me, see like me, or be like me. I don't want to meet you again, make you spin or do you in, or select you, or dissect you, or inspect you, or reject you. All I really wanna do is baby be friends with you, baby be friends with you, baby be friends with you. Pues sí, estamos hablando de los Beers. Una cosa, me hizo gracia, los Beers, antes de llamarse así, era una formación que habían grabado un disco que pasó completamente desapercibido y el nombre del grupo era The Beef Eaters, los comedores de bistec, ¿no? Algo así. Y un día estaba viendo un reportaje en la tele, creo que os lo comenté, de dónde viene el nombre de Beef Eaters, ¿no? Porque era los que cuidaban las joyas en la Torre de Londres, no sé en qué época sería, la Reina Victoria, yo qué sé, les permitían comer carne en época de necesidad para estar fuertes, para poder vigilar la torre, para que no fuese atacada por los Beers, precisamente antes de llamarse así, estos pájaros tan maravillosos, pues eran esos de Beef Eaters. Pues esta formación fue una de esas tantas que actuaron en el Trovador. Aquí teníamos a unos jovencísimos. Claro, toda esta gente tenía veintipocos años, incluso menos. Y claro, si mezclamos la juventud, el choque de egos y las drogas, muchas veces llevarse bien entre ellos era realmente algo imposible, no solamente entre ellos, ya luego entre ellos, con el manager, con la compañía de discos, pero bueno, los Beatles también fueron, sin duda alguna, uno de los primeros grupos que destacaron en Laurel Canyon. Lo que voy a intentar es que no suenen las clásicas, podría haber puesto Mr. Stan Morima, pero es que ya la conocemos. He puesto este All I Really Want to Do, y la siguiente, pues venga, sí, esta sí que es famosilla, ¿para qué lo vamos a negar? Season, turn, turn, turn, and a time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to to everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones, a time to gather stones together. To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace, a time you may embrace, a time to refrain from embracing. Aquí en los Beatles teníamos ya, pues, a nombres que nos iban a acompañar, por lo menos a los que nos gusta esta música, durante casi toda nuestra vida. Tenemos a Roger McGinn, tenemos a David Crosby, pero bueno, es que también estuvo Jane Clark. Jane Clark tal vez es de los menos conocidos. Quedaros con este nombre porque va a sonar más adelante y lo vamos a mencionar más adelante. Claro, estas formaciones luego cambiaron muchas veces, intentaron volver, ya sabes que incluso estuvo Gram Parsons, bueno, pero desde luego, repito, los Beatles, una de las grandes formaciones de aquellos maravillosos años. Y venga, vamos con una banda que tuvo menos éxito que los Beatles, pero tuvieron por lo menos un éxito que siempre será recordado por este clásico, este Happy Together de Turtles, las Tortugas. Thank you. picture me and you. I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. Claro que sí, felices juntos, como felices o contentos, o por lo menos espero que estéis pasando un momento entretenido, agradable, escuchando el programa de Movida en la Cantina de esta noche. Nos estamos dando, ya sabéis, un paseo por la soleada California, por la soleada costa oeste de los Estados Unidos. Precisamente estaba viendo ahora un documental, bueno, un documental no miento, un evento deportivo en directo, golf. Bueno, un torneo de golf. Sí, ¿qué pasa? Pues estaba viendo un torneo de golf en la costa oeste californiana, cerquita de Los Ángeles. Un día maravilloso ahí, los tíos haciendo surf, otros pescando, otro ahí con el parapente. Frío hace también, dice. Ojo, yo nunca estuve, pero dice que San Francisco sí, que muchas fotos de sol, pero que hace una rasca también bastante, bastante curiosa. Y venga, continuamos. Recordar este libro, lo recomiendo, Hotel California, cantautores y vaqueros cocainómanos en Laurel Canyon. Es fácil de encontrar, ¿eh? Si no lo pedís, en Paradiso el otro día, que me acerqué a saludar y a buscar algo, pues ahí lo tenían, ¿no? Y por ejemplo, otro de los grupos famosos. Estos no son tan conocidos como los Bears, tal vez. A mí, si os gusta la música, los conocéis. Hablamos de Buffalo Springfield. En Buffalo Springfield, mira tú por dónde, coinciden también, sobre todo dos músicos, como era Stephen Stills y David Crosby, si no me equivoco. A lo mejor me estoy equivocando, pero creo que no. Y Graham Nash, tengo que mirarlo, pero creo que Graham Nash, no, o después. Lo voy a mirar ahora porque tengo un cacao de nombres, porque la verdad, entre ellos, como muchas veces se mezclaron, pues bueno, a lo que vamos, Buffalo Springfield, también era esos grupos que empezaban a hacer música folk o folk rock, y también tuvieron, como no, su pequeño éxito. When the dream came, I held my breath with Faltaba Neil Young, yo sabía que me faltaba uno, un jovencísimo Neil Young que había llegado, ya lo sabéis, en un coche fúnebre desde su Canadá natal, había llegado a la costa oeste californiana y allí poco a poco empezó a hacerse alguien importante y recaló y cayó en Buffalo Springfield, pero bueno, ya empezaron los problemas. Stephen Stills, Neil Young, atentos a este nombre también, Richard Fry, o como se pronuncie, y David Crosby, ¿no? Bueno, y Jim Messina, tal. Pero bueno, ya empezaron los choques, sobre todo entre Stephen Stills y Neil Young. De David Crosby, todo el mundo dice que era tonto, no, lo siguiente, insoportable. Incluso en el documental de Jacob Dylan, en esos ecos del cañón, pues él lo reconoce. Dice, ¿sabéis por qué me echaron de los Beatles? Por tonto o por gilipollas. Dice, no, lo puedes poner, no me importa. O sea, el tío han pasado casi 60 años y lo admite ahora, ¿no? Pues repito, Buffalo Springfield fueron otra de esas formaciones que llegaron a publicar, creo que tres discos, ¿no? Esto que estamos escuchando pertenece a un LP que lleva por título Lifetime Around, ¿no? Y si os parece, después de este On the Way Home, que es uno de los clásicos, vamos con el corte número 2, este It's So Hard to Wait. I just can't seem to get moving. Love me enough to begin. And I'll never forget. That you care more than a little for me. It's so hard to wait. Should stand and stare. Don't be alarmed at me. It's so hard to wait. I just can't seem to get moving. Love me enough to give. Bueno, pues os decía antes que esa sala Trovador pues solía ser un punto de encuentro pues de todo tipo. Era un tipo de encuentro de gente que iba a escuchar música, de gente que quería que fueran escuchados haciendo su música, de formaciones que empezaban, otras que se separaban, de ejecutivos, de compañías. Por ejemplo, uno de los que estuvo por ese cotarro, sobre todo al principio, fue, como no, el famoso Phil Spector, el productor Phil Spector. Y también hace falta una compañía de discos, que publiquen los discos. Ahí tenemos a Warner Reprise. Warner, bueno, Reprise era un sello que se lo había comprado el sello Warner, que no me acordaba o no lo sabía. Había pertenecido a Frank Sinatra, Reprise, ¿no? Y entonces fue uno de esos sellos que empezaron poco a poco, pero que se convirtieron en de los sellos más importantes. Pero claro, en esos casi 10 años, la cantidad de grupos que surgieron de esa escena en la costa oeste fue realmente increíble. Empezaba ese movimiento folk, luego había artistas que querían mezclar ese toque folk con música country también, y empezaron a aparecer compositores y compositoras. Y una de esas compositoras que tardó tal vez un poco en arrancar su carrera, pero que luego se convirtió en una de las una de las artistas más importantes en los Estados Unidos, fue, como no, pues la cantante Linda Ronstadt. Ya sabéis que, bueno, Linda Ronstadt hace cuestión de, me parece que lleva, tendría que mirarlo ahora, pero creo que lleva como 10 años por lo menos ya retirada del mundo de la música, porque le diagnosticaron, pues me parece que es o Parkinson o Alzheimer. Pero desde luego, vamos, si echas un vistazo a la carrera de esta mujer, de Linda Ronstadt, te das cuenta de la importancia que tuvo en la música americana. Y fue, como no, también una de las que vivió en aquellos años, allí a principios de los 60, en Laurel Canyon. Yo os estaba comentando antes que la carrera de Linda Ronstadt tardó en arrancar, casi en el 74, 75. Este You Are Not Good fue tal vez su primer tema así exitoso. Otra cosa que es verdad, que al final de su carrera tuvo mucho éxito también cantando rancheras. Ella nació cerca de la frontera con México y su padre estuve mirando, es una mezcla muy rara. El padre era algo alemán, también tenía raíces mexicanas. Entonces ella dice que cuando era pequeña, que era muy normal que estar todo el día escuchando la radio mexicana. Entonces escuchaba a su padre cantar esas canciones en castellano, y entonces por eso al final Linda Ronstadt también tuvo pues una carrera bastante exitosa, pues eso, cantando rancheras, ¿no? Y el siguiente tema que os voy a poner es otro de sus temas más conocidos, este When Will Be Loved, algo así como ¿cuándo seré amada? Bueno, vamos a dejar a Linda Ronstadt para otro programa, para otra ocasión, porque ya os digo que me van a quedar muchos grupos en el tintero, ¿no? Además tengo un problema con uno de los CDs y entonces muchas veces me estoy enrollando un poco más de lo normal, pues para disimular e intentar que todo salga lo mejor posible. Los que no tardaron nada en despegar fueron la carrera de la formación que acompañó, no durante mucho tiempo, solamente creo que fue una gira que incluso ni la llegaron a acabar, pues el siguiente grupo es el grupo los Eagles, ¿no? Ahora tengo problema con el retorno, también me estoy escuchando fatal, pero bueno, sé que está saliendo bien en antena y no me preocupo. Bueno, pues el grupo los Eagles también fue de esas formaciones que se formó en el Trovador, ¿no? Ahí estaba sobre todo Glenn Frey y vio ahí a un batería, Don Daly, vio que aparte de ser un buen batería y tener una buena mata de pelo rizoso en la cabeza, tenía buena voz. Y bueno, se juntaron unos cuantos miembros más y formaron el grupo los Eagles. Este año 1972, cuando se publicó el primer disco de los Eagles, ¿qué tiene de bueno? Que el 2022 se cumplen 50 años de la publicación de grandísimos discos. Uno de ellos es el disco primero de los Eagles, ¿no? Además, hay una anécdota que es con la que empieza el libro, precisamente, ¿no? Este libro dedicado a Laurel Canyon. Cuentan la historia de un productor, de un ejecutivo de Warner Reprise, creo que era David Geffen, que se menciona muchísimo en este libro. Dice él que estaba en una sauna con cuatro chicos y él decía: yo quiero un sello discográfico donde no quiero demasiada gente, solo quiero los justos que entren en una sauna. Claro, eso lo dijo al principio, pero bueno, el problema se arregló rápido. Hizo una sauna más grande y entró mucha más gente. Pues precisamente aquellos cuatro chicos que estaban con este manager, con este ejecutivo, para hablar de su contrato, era el grupo Los Eagles. Otra curiosidad, aunque siempre hablamos de Los Eagles y de su archiconocido Hotel California, tengo que ir a beber dentro poco, da la casualidad que ninguno de los miembros originales del grupo Los Eagles eran de California. Pero bueno, eso se les perdona. Con el tiempo se convirtieron en una de las bandas más grandes que ha dado la historia de la música en Estados Unidos y, como no, en el resto del mundo. Para prueba, un botón, ese disco recopilatorio que sacaron, que todavía a día de hoy sigue siendo uno de los discos que más se ha vendido. Y vamos a escuchar un tema, el que fue casi número uno en los Estados Unidos, por no decir número uno, ese Take It Easy. Y hay una anécdota. Esta gente, cuando empezaba, pues claro, no tenían un duro, y muchas veces pues compartían habitación o compartían casa con otra gente que estaba por ahí, pues a lo mismo, ¿no? A intentar hacerse un hueco en el mundo de la música. Green Frey, vaya cacao que tengo ahora, compartió casa con un compositor que un día estaba haciendo canciones, estaba tocándoselas para que opinase sobre lo que estaba tocando, y él se quedó con una canción en particular. Cuando publicó el primer disco Los Eagles, se acordó de esa canción y dijo: dámela. Le cambió unas 4 o 5 líneas y se convirtió en un auténtico éxito. El tema en cuestión es ese Take It Easy, tómatelo con calma, y el compositor era nada más y nada menos que otro de los grandes, Jackson Browne. Here's a song about the drive home. Here we go. Loosen my load, I got 7 women on my mind, 4 that wanna own me, 2 that Claro que sí, tómatelo con calma. No hagas nada a estas horas que pueda afectarte. Simplemente relájate y escucha la radio. Escucha Radio Crash 105 de la FM. Éxito apabullante de los Eagles, sobre todo en su comienzo, ese country folk, ese country rock, ¿no? Pues mira tú por dónde. Había un personaje también que fue muy importante en la música durante ese periodo de tiempo que renegaba del sonido de los Eagles. Decía que era un sonido facilón, no sé cómo definirlo. ¿Quién era ese músico? Gram Parsons. ¿Qué pasa? Había mucha gente de esta que no tenían un duro, que por eso compartían casa, tenían varios trabajos, se apuntaban a lo que fuese. En cambio, Gram Parsons venía de familia acomodada. Le daban al mes, pues no sé si eran de aquella mejor $3,000 al mes, algo así, una cantidad realmente increíble. Entonces, en parte por eso, el dinero para él no era el principal motivo de tener una carrera musical, sino que simplemente le gustaba la música. Quién sabe si tal vez, aunque no estaba precisamente en el ambiente más idóneo para eso, tal vez sus problemas con las drogas y con el alcohol, que fue lo que terminó con su vida siendo muy joven, pues fue precisamente el no tener ninguna preocupación, aunque casi todos los músicos que estábamos escuchando ahora, pues todos en aquella época consumieron drogas en cantidades abusivas, así quedaron algunos de ellos. Pues vamos a escuchar precisamente a Gram Parsons en una formación que ha pasado por bastantes... voy a retroceder un poco, rebobino. Vamos a escuchar a una banda que ha tenido muchas formaciones. Son The Flying Burrito Brothers. Algunos de los compañeros que estaban en los Bears, pues luego hicieron esa formación, ¿no? Repito, The Flying Burrito Brothers. No tuvieron muchos discos publicados con su primera formación. Luego siguieron con distintos miembros y han tenido, yo creo que, una carrera bastante, bastante digna. Pues venga, vamos a escuchar a Gram Parsons, un personaje, ya sabéis que hay un documental sobre él, sobre cómo falleció, cuando iba con los Rolling Stones, bueno, su época con Lemuel Harris, bueno. Venga, vamos allá. The Flying Burrito Brothers. La verdad que Gram Parsons tenía una voz realmente increíble y tenía muy buen gusto. Una pena, repito, que falleciese tan joven. Debe ser de estos del club de los 27 años, más o menos. Bueno, ahora con internet lo podéis ver, me parece, hay un documental de Fallen Angels donde cuentan su vida, ya sabéis, la triste anécdota. Cuando falleció, los amigos, claro, de aquella, no se les ocurre otra cosa que robar el féretro cuando lo estaban bajando del avión, o cuando lo habían bajado ya del avión. Lo cogen, se lo llevan y lo van a quemar al desierto de Joshua Tree, que está cerca, los Eagles, el Joshua Tree. Ahí está hecha la foto en ese parque. El de U2 me imagino que también. Y entonces, claro, en aquella época también iban mucho, bueno, ya iban todos muy cargados, pues iban a intentar ver ovnis a ese parque nacional por la noche, ¿no? Bueno, alguno lo veía, pero bueno, sí, iban ahí al desierto y entonces, claro, fueron a quemar allí el cadáver porque decían que era un sitio que para él tenía un significado muy importante y lo hicieron de una forma un poco pachanguera y no lo quemaron entero. No lo quemaron bien, encontraron el cadáver y bueno, pues encontraron pues a lo mejor 10 kilos del pobre de Gram Parsons, ¿no? Siempre es casi más recordado por eso que por la buena música que hacía. Después de este Do Right Woman, vamos a escuchar también otra de mis canciones preferidas de esta formación, repito, The Flying Burrito Brothers. Bueno, espero que estéis disfrutando este paseo por la costa oeste. El tiempo nos está acompañando. Si os acordáis, cuando empezábamos la primera parte, ya sabéis, por si alguien se ha sintonizado hace poco, la primera parte la dedicamos a Alan Parsons. Y cuando empezamos a escuchar estos sonidos que venían desde Laurel Canyon, una de las primeras bandas que escuchamos fueron a los Bears, donde decíamos que estaba David Crosby. Y os decía también que, bueno, estaba Roger McGuinn. Y os decía también que estaba Gene Clark. Gene Clark es otro de estos personajes a la sombra. Fue también de los primeros que hizo bastante dinero, sobre todo en la época de los Bears, algo que hizo que hubiese ya al principio ya tirantez, ¿no? Pero claro, él era también compositor y en parte por eso también ganaba más, ganaba como miembro y también como compositor. Gene Clark pues ha compuesto para bastante gente, o mejor dicho, bastante gente ha cogido luego temas del bueno de Gene Clark. Falleció antes de llegar a los 50 años por culpa de un abuso continuo de drogas y de alcohol. Después de los Bears tuvo una formación que era Daily Al Crack, que duró como dos años. Y vamos a escuchar precisamente una canción que pertenece a esa época, ¿no? Dejarme que tengo que coger las gafas. El tiempo, el implacable, el que pasó, no perdona. Y entonces esta canción en parte os la voy a poner porque es una canción que, si no me equivoco, también viene incluida en el primer disco de los Eagles, publicado en el año 1972. El título del tema es este: Train Leaves Here This Morning. Gene Clark, un genio a la sombra. I lost 10 points just for being in the right place at exactly the wrong time. I looked right at the facts there, but I may as well have been completely blind. So if you see me walking all alone, don't look back, I'm just on my way back home. There's a train leaves here this morning, I don't know what I might be on. Sign me to a contract, baby said it would all be so lifelong. Looked around then for a reason when there wasn't something more to blame it on. But if time makes a difference while we're gone, tell me now and I won't be hanging on. There's a train leaves here this morning, I don't know what I might be on. Columbus was the address I had written on my sleeve. I don't know just what she wanted, might have been that it was getting time to leave. And I watched as the smoker passed it on. And

Y también os recomiendo, si sois fanáticos o queréis conocer un poco su obra y sobre todo cómo eran esos conciertos tan especiales de Frank Zappa en directo, que no tiene nada que ver con lo que hacía nadie, pues hay un concierto en YouTube con sonido remasterizado de Frank Zappa en Barcelona en el 88, que eso es, ¡buah!, pura vida, hermanos. And rightly so, because the deadly yellow snow crystals had deprived him of his sight. And he stood up and he looked around and he said, I can't see. I can't see. Oh, woe is me. Stuffed it in my right eye. He took a dog do snow cone and stuffed it in my other eye. And the husky wee wee, I mean the doggy wee wee, has blinded me. And I can't see temporarily. Well, the fur trapper stood there with his arms outstretched across the frozen white wasteland, trying to figure out what he's gonna do about his deflicted eyes. And it was at that precise moment that he remembered an ancient Eskimo legend wherein it is written, on whatever it is that they write it on up there, that if anything bad ever happens to your eyes as a result of some sort of conflict with anyone named Nanook, the only way you can get it fixed up is to go trudging across the tundra, mile after mile, trudging across the tundra, right down to the parish of Saint Alfonso. Un músico, Frank Zappa, que por desgracia un cáncer de próstata nos lo arrebató cuando tenía solamente 52 años. Yes, indeed, here we are at St. Alfonso's pancake breakfast, where I stole the margarine and wheedled on the bingo cards in lieu of the latrine. I saw a handsome parish lady make her entrance like con estos sonidos de Frank Zappa, que no tienen nada que ver con lo que estuvimos escuchando, esos sonidos de la costa oeste californiana, vamos a despedir el programa hasta dentro de 7 días, que va a haber una segunda parte. Me olvidé, por ejemplo, traer cosas de Crosby, Stills, Nash & Young. Bueno, también había traído un disco en solitario de Neil Young, el Harvest, que cumple 50 años, su primer número uno y casi el único. Había traído a Jackson Brown, bueno, había traído a Joni Mitchell. Bueno, he traído mucha música que no me ha dado tiempo a poner. Por lo tanto, el próximo miércoles en Movida en la Cantina volvemos a lo mismo. Primera parte, dedicándola a otro disco de Alan Parsons. Tal vez sea iRobot. Esta noche fue Pyramid del año 75, me parece que era, o 76 o 77. Luego nos dimos ese paseo por la costa oeste californiana, por ese libro que me he agenciado, ¿no? Y nada, pues eso, que si queréis, dentro de 7 días nos volveremos a encontrar aquí en esta emisora y en este programa. Zappa, que te marchabas. Thank you. Recordaros el nombre del libro: Hotel California, cantautores y vaqueros cocainómanos en Larry Canyon. Si os gusta la música de los años 60 y 70 o todo lo que tenga que ver con la música, os lo recomiendo. Recuerda Radio Caras 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y el programa Movida la Cantina, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Hasta dentro de 7 días.